las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos en el Enredando las Mañanas, el programa federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pedimos disculpas nuevamente a los oyentes y a las oyentes que estuvimos ahí en algunos altibajos sonoros. Sí, ya estamos andando ya. Dimos una lucha feroz con los empleados de EPEC en la puerta de la radio para que, por favor, nos entendieran que teníamos que hacer el programa. Muy piola, los chicos ahí vinieron, nos dijeron cuánto cortaban, cómo cortaban, para que pudiéramos medianamente acomodarnos y que si saliera con cierta cuasi normalidad del programa. Pero bueno, ya está, nos han prometido que ahora no nos van a cortar durante las próximas horas, así vamos a poder continuar con el programa hasta las 12. Nos pueden seguir en www.rnma.org.ar. y estábamos allí en comunicación con Nancy Sosa en el primer bloque, la mamá de Ismael Sosa, que está en Córdoba en este momento luchando en justicia por su hijo. Y ahora estamos en comunicación con Nicolás Caro Presi, que es militante de la Federación de Cartoneros. Ellos en el día de ayer estuvieron realizando una movilización en Ciudad de Buenos Aires, exigiendo que se mejore las condiciones de trabajo que ellos cuentan, son los cartoneros y recicladores de la ciudad, sobre todo por el gasto de inversión que realiza la Ciudad de Buenos Aires para pagar este servicio y tercerizarlo, cuando en realidad están haciendo simplemente lo que sería ponerlo en ciertos lugares a la basura y no están realizando un real recicle para disminuir la contaminación en esa ciudad. A partir de que no han sido oídos en ese reclamo que están realizando, ni siquiera atendidos, es que también han estado realizando una huelga de hambre. Lamentablemente muchas veces tiene que tomarse medidas extremas para ser escuchados. Lamentamos que esa situación se dé así. Nosotros hemos traído en otras oportunidades la situación de los cartoneros aquí en Córdoba capital, que bueno, en realidad aquí directamente se está luchando porque no los dejan trabajar, que es una situación similar a la que se produce en Rosario. Así que bueno, estamos en comunicación con Nicolás. Buenos días, Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Queríamos que nos comentes y les comentes a los oyentes y las oyentes qué sucedió en el día de ayer y qué es lo que están reclamando específicamente desde su lugar laboral, desde las cooperativas que de manera tan real e importante se vienen organizando hace años en Buenos Aires y en diferentes puntos del país. Bueno, ayer se realizó una movilización masiva con todas las cooperativas que componen la Federación de Cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires. El tema en discusión es el nuevo sistema de trabajo que está vigente en la ciudad hace 2 años. Digo, es importante poner eso en contexto porque si bien existe una relación de las cooperativas con el Estado de hace ya más de 6 años, en la cual se venía trabajando de alguna manera con mejor... Por ahí hubo mejores años de acuerdo de trabajo conjunto entre el gobierno de la ciudad y las cooperativas. ¿Por qué planteo esto? Porque hemos leído varias notas del gobierno de la ciudad, o del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente acá de la ciudad, donde plantean que esto es una guerra, digamos, que no tiene ninguna severa, ninguna realidad, porque en términos históricos venimos trabajando en conjunto bien. Es cierto que hubo años en los que se trabajó en concordancia y en paz, digamos, con el gobierno de la ciudad. Hace 3 años ellos decidieron colocar unos tachos negros por toda la ciudad de Buenos Aires, que lo llamaban antivandálico, y para nosotros, para las cooperativas de cartoneros, no era más que una cuestión anticartonera que tenía que ver con cierta avanzada que se venía notando del sector privado en lo que era el reciclado o en lo que era la obtención de los materiales reciclados, ya que este negocio había empezado a ser más jugoso en los últimos años. Sí. Digamos, sobre todo relacionado con una política mundial que tiene que ver con la con la separación, también con el hecho de que los residuos sanitarios de provincia de Buenos Aires estaban colmados, entonces la ciudad de Buenos Aires no iba a poder enterrar más basura en ningún lugar de provincia de Buenos Aires. O sea, la basura se había convertido en un problema para el gobierno de la ciudad y al mismo tiempo en un el material reciclable, no la basura, y al mismo tiempo en un negocio. Claro. Entonces metieron estos tachos que eran claramente anticartoneros, son unos tachos negros altos. Sí. La cantidad de material que recolectaban los compañeros descendió a la mitad, y hace 2 años ellos plantearon un nuevo sistema de trabajo para los cartoneros. El nuevo sistema de trabajo lo que proponía era un salario, o algo que podemos, ellos no lo quieren llamar salario porque tienen miedo de llamar salario, porque tienen miedo de reconocer el trabajo de los cartoneros como un trabajo real. Uh-huh. Pero era un salario que tenía que ver con una plata que se agregaba sobre los incentivos que ya existían, y llevaba el sueldo, o lo que nosotros llamamos sueldo cartonero, 4.500 pesos, cambiando la lógica de laburo, donde ya los compañeros no se llevaban el material a la casa y no lo clasificaban en la casa como venían haciendo, y se lo vendían a privado, que lo dejaban a merced de un precio vil y mafioso que manejaban los galponeros en los barrios donde viven los compañeros, sino que esto proponía que se lleva a un centro de reciclado conjunto, donde los compañeros mismos sean los que reciclen, se venda directamente a la industria mejorando los precios del material, y de ahí se divida una bonificación para los compañeros, y además cierta plata se reinvierte en el sistema. Para todo este sistema de trabajo, además de los 4.500 pesos, que es la plata que se llevan los compañeros, también hacía falta una inversión fuerte en infraestructura. Digamos, si el Estado como tal quería realmente aportar a ese sistema de trabajo, tenía que aportar en infraestructura, no solo en sueldo, tenía que aportar en nuevos camiones, en más camiones, en centro verde, en lugar donde clasificar los materiales, en herramientas para clasificar los materiales, en prensa, en cinta para separar. Desde que firmamos el convenio, desde esa nueva forma de trabajo hace 2 años hasta el día de hoy, primero que solo accedió menos de la mitad de compañeros a ese sistema de trabajo, y segundo que en lo que hace la infraestructura de la cooperativa no se avanzó un centímetro. Digamos, no se mejoró ni la situación que tenemos con la flota de camiones, que tenemos camiones que ya tienen más de 20 años, uh-huh, que son prácticamente una reliquia, digamos, de cualquier sistema de transporte. No se invirtió en el centro verde, no se invirtió en prensa, no se invirtió en herramientas de trabajo, no se invirtió en nada. ¿Y entonces a eso en también qué cerraron los entonces, sí, en qué invirtió el gobierno de la ciudad en estos... No invirtió absolutamente nada, lo único que invirtió, que ellos lo que dicen que han aumentado la plata y el gasto, que comparado con lo que le han aumentado para el sector privado es un chiste, es en los sueldos de estos cartoneros que pasaron de los 2.000 pesos que venían cobrando, en ese momento eran 1.500, a 4.500 pesos. Pero a ver, nuestro compañero, y el reclamo fundamental de nuestro compañero es queremos trabajar, más allá de la plata queremos trabajar, y los compañeros últimamente terminan viniendo a la capital federal al pedo. Le dan un presente, pero no se les permite laburar porque no están las herramientas para laburar, no están los camiones para llevar la mercadería, no están los colectivos para traer y llevar a los compañeros, todo un montón de cosas que están garantizadas o deberían estar garantizadas por un contrato que se firmó con la ciudad de Buenos Aires, que va desde la discusión de lo que, además de este otro problema que está hoy en juego, digamos, que la discusión de los sueldos iba a dar al comienzo de año, todos los años, como una especie de paritaria, uh-huh, y cuando no, después de 2 años que no nos sentábamos a negociar un aumento de sueldo, salario o incentivo, como ellos quieran llamarlo, cuando pedimos para sentarnos a discutir, ellos nos dicen, no, este año no va a haber nada de aumento, nosotros ya lo elevamos 4.500. Cuando el contrato que ellos mismos firmaron hace 2 años dice, de esos 4.500 se van a poner en discusión todos los años, uh-huh, como cualquier paritaria de cualquier trabajador, digamos. Incluso ellos en su momento decían, de atar la paritaria cartonera a la paritaria de los trabajadores estatales y aumentar en un mismo porcentaje, que a nosotros a veces nos parecía, digamos, un planteo medio ilógico, porque el porcentaje de aumento que se le puede dar sobre la base de los 4.500 comparado con un porcentaje de aumento de un sueldo promedio que tienen hoy en día los estatales, 7.000, 8.000 pesos del mínimo, era muy diminuto en cantidad real de plata para el bolsillo de los compañeros. Sobre todo teniendo en cuenta que el macrismo en su discusión pública plantea que la inflación es de un porcentaje del 300%, exagerando yo en esto, sí, pero tiran algo así a la hora de discutir el salario de los cartoneros o el salario de los trabajadores, claro, ellos dicen que no está la inflación y que la plata que le están dando es un montón. Digamos, es como discutir con personas de esquizofrenia. Por un lado dicen que están aportando para que un sistema funcione y en términos reales no hicieron nada para que el sistema funcione. Y por otro lado están diciendo que la plata no alcanza, pero cuando venimos a discutir que la plata no alcanza, ellos nos dicen que la plata sobra, digamos. 4.500 pesos hoy en día no les sobra a nadie, menos en Capital Federal, donde los costos de transporte, de comida, todos son elevadísimos. En este caso estoy verificando, estábamos viendo aquí en declaraciones para otro medio, que Alejandro Yani, que también es integrante de Farsi, hacía un recuento de cuánto gasta hoy el gobierno de la ciudad en el servicio que ustedes deberían estar haciendo, pero a nivel privado. ¿Qué respuesta o qué información han recibido al respecto del gobierno de la ciudad, tanto en la acción de ayer como en acciones previas, a que ese dinero que debería estar siendo invertido en lo que se firmó hace 3 años está siendo destinado al sector privado y no a dignificar las fuentes de trabajo de las tantas trabajadores y trabajadoras que forman parte de estas cooperativas? No, obviamente ellos, primero, ayer ante la posibilidad de marcha y cuando la marcha se hizo real, que yo, ninguno de los cargos jerárquicos, por decirlo de alguna manera, del Ministerio de Medio Ambiente, se hizo presente en el edificio ayer. Mandaron a quien sería el director de reciclado, que es la dirección encargada de manejar la relación del gobierno con la cooperativa, a que nos dé una propuesta por escrito que realmente era irrisoria, digamos. Nosotros venimos discutiendo que tenemos muchos compañeros por fuera del sistema, los 4.500, todavía tenemos muchos compañeros cobrando los 2.000, y la propuesta que ellos hacen es: a los de 4.500 no le vamos a aumentar nada, a los de 2.000 le vamos a aumentar unos 500 pesos, como una cuestión, una clara intención por parte del gobierno de la ciudad de dividir el reclamo cartonero, que era legítimo, que era más incorporación al nuevo sistema y un aumento de sueldo igual en porcentaje, tanto para el que está cobrando los 2.000 como para el que está cobrando los 4.500. Porque si vamos a apostar a un nuevo sistema de trabajo, no podemos brindar herramientas y incentivar solo el viejo sistema, mientras dejamos que el nuevo sistema, el que ellos se comprometieron a trabajar, que reitero, es un sistema que no es que los cartoneros un día se les ocurrió ni nada, sino que surgió de la discusión de un espacio que ellos colocaron en la ciudad para robarnos la mercadería a los cartoneros, es irrisorio. Además, un aumento ridículo para los compañeros que cobran 2.000 pesos, que hoy en día no se pueden llevar nada de mercadería, porque hay poca mercadería, porque estos tachos se llevan toda la mercadería y porque el sistema privado se está llevando toda la mercadería a la cooperativa de cartoneros. Entonces, nos pareció absolutamente ridícula, ni siquiera tuvieron la cara de venir alguno de los cargos jerárquicos a dar esa respuesta. Además, agregaban que iban a hacer un aporte en infraestructura sin aclarar. Ni siquiera aclaraban qué entendían por infraestructura y no ponían fecha, ni en qué iban a invertir, ni si los camiones, ni si los centros verdes. Digo, tenemos millones de problemas en la cooperativa que ellos ocultan, y lo ocultan bajo el discurso de nosotros le brindamos 600 millones de pesos por año a la cooperativa, pero esos 600 millones de pesos o los están asignando mal o están desviando fondos, porque realmente a nosotros hace 2 años no nos actualizan el presupuesto para los repuestos de los camiones, no nos actualizan el presupuesto del gasoil, no nos actualizan un montón de cosas, y están nos están ahorcando, digamos, presupuestariamente, y por el otro lado salen a llenarse la boca diciendo que están apostando a este sistema de trabajo, cuando en realidad no están apostando a nada ya hoy en día. Esa es la situación que vemos nosotros. Claro, Nicolás, en este momento hay 6 personas que son presidentes de diferentes cooperativas de cartoneros realizando una huelga de hambre y encadenados en las puertas del ministerio. Exactamente, esto fue ayer después de la marcha. El presidente de la federación se decidió declarar en huelga de hambre, instalamos una carpa en la puerta del ministerio e invitó al resto de los presidentes de las cooperativas de la ciudad a que participen de esta huelga por tiempo indefinido hasta que se obtenga alguna respuesta por parte del ministerio. ¿Se acercó de no haber una respuesta en el corto plazo? Se está discutiendo entre las diferentes cooperativas la posibilidad de tomar alguna medida de fuerza nueva antes del fin de semana, como sea cortar los accesos, cortar la avenida. Son medidas las que no queremos llegar, porque realmente empezar a discutir entre laburantes y qué sé yo, pero realmente con este gobierno a veces la única forma de discutir es bajo el uso de estas herramientas que nos quedan a los trabajadores, a los lugarantes y al pueblo organizado. ¿Han recibido se acercó algún funcionario desde la comenzó la huelga de hambre y el encadenamiento de los compañeros? No, recién nos informaron que hay alguna posibilidad de que surja alguna reunión ahora en el corto plazo para para discutir una nueva propuesta, pero realmente eso no llegó por canales oficiales ni nada, así que todavía no tuvimos ninguna respuesta oficial. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos con la medida que se tome en los próximos días y esperamos que puedan mejorar su situación y ser escuchados por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Federación, del Ministerio de Ambiente, básicamente de allí, de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, igual. Nos encontramos entonces en comunicación telefónica con Nicolás Caroprese, militante de la Federación de Cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires, sí, que nos comentaba, ¿no?, esta realidad. Una realidad que a nosotros nos toca desde un lado muchísimo más distante, en el sentido de que la realidad aquí no pasa por la situación de Buenos Aires. Pasa y no pasa. Tanto. O sea, los cartoneros están organizados en cooperativas, a través, en realidad, de los carreros, de los, claro, carreros, exactamente. 3.000 la propuesta está, el proyecto está, las personas trabajan, pero aquí directamente y más gravemente están peleando por la legalidad de su trabajo, o sea, que no los lleven presos cada vez que salen a trabajar para llevar la comida a la mesa de sus familias. Los dejamos con un temita musical, no sé qué tenés. El infierno está encantado. Los dejamos y en unos minutos regresamos. Thank you. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Volvemos al aire, el Enredando las Mañanas, el día miércoles 4 de marzo del 2015, siendo las 11 y 10, un poquito más, un poquito menos de las 11 y cuarto. Acuérdate que estás escuchando de Enredando las Mañanas, el programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que los días lunes se hace desde Radio Voces en La Rioja, el martes en la colectiva en la radio de Buenos Aires, el miércoles en Zumba la Turba, la que estás escuchando ahora, el jueves en la Retaguardia, que cabe aclarar el que el miércoles que viene, después del Enredando la Mañana, en Radio La Retaguardia, vas a escuchar la cobertura del juicio sobre el caso de Yanina González. ¿González era el...? Sí. El caso de Yanina González, estuvimos al aire la semana pasada y en el día de ayer también. Lamentablemente se estiró hasta el 11 de marzo, o sea, van a estar esperando hasta recién ese día, más allá de que el juicio finalizó en el día de ayer, cosa a lo que nos han tenido acostumbrados en las diferentes causas que hemos dado luchas populares, sobre todo en causas armadas, también como el caso de Luis y Diego, que estiraron bastante la sentencia. Sí, como veníamos recorriendo las radios que hacían el Enredando, los días viernes en la Caterva de Buenos Aires. Retransmiten el Enredando de las Mañanas a lo largo y a lo ancho del territorio este que le denominamos Argentina. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Radio Nehuenché en Chipoleti de Río Negro también, La Colmena en Neuquén también, La Quinta Pata de Barrio San Vicente, La Megafónica de Villa María, Radio Rebelde al Amanecer en Villa Nimia, en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semillas de Buenos Aires, La Trinchera también de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín en Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en Mendoza y Radio La Barriada en Florencio Varelas en Buenos Aires. Y continuamos con el Enredando las Mañanas en este nuevo bloque. Estábamos anteriormente en comunicación desde Buenos Aires con la situación de los cartoneros y el reclamo que están realizando allí. Y volvemos también a Buenos Aires. Estamos ahora en comunicación con Elsa Schwarzman. Ella es representante de la campaña por el derecho al aborto, campaña que se ha sumado al pedido realizado por Amnistía Internacional Argentina, la presidenta de la Nación, de que este año se impulse el debate legislativo por la urgencia de la despenalización y la legalización del aborto, sobre todo si tenemos en cuenta los entrecruces que hubo entre el ministro de Salud de la Nación y Aníbal Fernández, que rápidamente salió a desmentir, por decirlo de alguna manera, o a corregir esto del planteo que hace Daniel Goyán de que debe darse un debate maduro desde el punto de vista sanitario. Hay que hacer algo porque evidentemente por lo menos algo de percepción tiene el nuevo ministro de Salud en relación a la situación de la cantidad de mujeres que mueren anualmente por prácticas de aborto ilegales. Para esto estamos entonces en comunicación con Elsa. Buenos días, Elsa, no sé si nos estás escuchando. No, te estoy escuchando perfecto. Y buenos días, espero que sean buenos en Córdoba también. Y ahí estamos, depende el lugarcito donde estés viviendo, pero estamos ahí con lluvias y como 5 o 6 rutas cortadas. Estamos muy atentos a todo lo que está pasando y lamentamos, por supuesto, esto está de más decirlo, pero es una sensación de mucha muy compungidas por todo esto que está pasando, tanto en varias provincias del país, con las inundaciones, con los fuegos, esta naturaleza arrasada e invadida, ¿no?, que estamos logrando. Exactamente. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Contanos, Elsa, la situación de ¿qué significa en realidad para la campaña que Amnistía Internacional Argentina esté haciendo este pedido expreso a la presidenta de la Argentina con respecto al tratamiento de la legalización del aborto? Como ustedes compartirán e imaginarán, el apoyo de una organización internacional que viene de hace unos años en este camino es un refuerzo muy importante a nuestra posición. Es una declaración de acompañamiento, es una declaración que cuenta para poder hacerlo con un aval de muchísimas personas que la integran. Así que inmediatamente desde la campaña nos sumamos apoyando al pedido, que nos pareció excelentemente oportuno para que sea tomado el tema en la inauguración del nuevo periodo parlamentario. Pero lamentablemente no fue escuchado este pedido, no se hizo referencia. La referencia a la salud de las mujeres fueron bastante confusas, no claras. Se habló de indicadores materno-infantiles, cuando en las estadísticas de salud no existe tal cosa. Existen los registros de muertes maternas, así llamadas, nosotros hablamos de muertes de mujeres gestantes, indicadores de mortalidad infantil, pero no combinados, digamos. Así que sonó como muy extraño esto y con poca precisión, que era lo que hubiera sido merecedor a las mujeres. La campaña, como todos sabemos, este año cumplimos 10 años como campaña nacional, abarcadora de muchos sectores, representativas en todo el país, con representación en muchísimas ciudades del este país llamado Argentina, como dijo el compañero. Así que bueno, es nuestra lucha, seguimos, y los apoyos, seguimos sumando apoyos importantes, efectivos, visibilizados. Creemos que es un momento importantísimo para que cada uno, tanto organizaciones como personas, consideran que están de acuerdo y apoyando el derecho al aborto, se expresen contundentemente. En este momento no hay posibilidades de medias tintas. El debate social está hecho, está dándose desde hace muchos años. El apoyo y el debate académico también lo tenemos. Tenemos el apoyo de 12 universidades nacionales y varias de sus facultades. Pronunciamientos de estas universidades, de organizaciones académicas. No falta el debate teórico, político, militante, social. Solo falta el debate en el Parlamento. Y esto es lo que quedó claramente expresado, por lo menos de parte del Ejecutivo. Desde el Ministerio de Salud, las declaraciones, creo yo, que fueron claras en relación a las posibilidades que le competen al Ministerio de Salud. El ministro, entendí que hablaba de un debate social, que Aníbal Fernández saliera inmediatamente a aclarar las malas posibles interpretaciones, vuelve a reafirmar esto de que no está en la agenda del gobierno. Yo creo que se podría ser más preciso en última instancia y decir que no está en la agenda del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no puede decir si está en la agenda del Legislativo. Creo que le atañe fundamentalmente a diputadas y diputados firmantes del proyecto de la campaña, 69 en este momento, poner en la agenda del Legislativo este tema por el que comprometieron su firma y sus nombres. Hubiera sido muy interesante que hubiera habido 69 pañuelos verdes en las bancas en la inauguración del nuevo periodo parlamentario, pero no pudo ser. Vamos a ver si lo logramos en otro momento. En este camino de la visibilización de los apoyos, de ponerle el cuerpo, los nombres, las firmas a esta posibilidad de compartir las luchas, ¿no? Esto que vos mencionás, esto Esto que vos mencionas no es un detalle menor, porque justamente por eso existe poder ejecutivo, legislativo y judicial, Elsa. ¿Cómo analiza la campaña o qué análisis hace la campaña de lo que, bueno, justamente vos comentás, la postura que está teniendo el nuevo ministro de Salud, que evidentemente lo está tratando como el ministro de, como la parte de salud lo trataría como una problemática de salud y de muerte y de causa de muerte materna? Y ¿cómo analizan ustedes esto de que el Estado diga que no está en agenda cuando en realidad el proyecto está hace años en la legislatura, se debate y está ahí latente anualmente, y que no debería ser específico del Estado Nacional si está o no está en agenda, sino de un compendio de fuerzas que están justamente para equilibrar, porque no es una monarquía esto, sino es un sistema democrático? Bueno, un poco lo que ya dije, ¿no? Yo quiero decir que yo no soy representante de la campaña. La campaña es un movimiento social que no somos representantes, somos integrantes. Hemos discutido en algunos grupos pequeños, no sé si lo que voy a decir representa a toda la campaña, estoy segura que no sé, pero digamos que las declaraciones del ministro de Salud me parecieron pertinentes. Si el ministro de Salud logra poner como políticas públicas sus declaraciones, es muy importante. Las posibilidades de reducción de daños y riesgos, en tanto se vote la ley que establezca definitivamente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es muy importante. Es una posibilidad que en este momento se está dando, que el movimiento de mujeres lo está haciendo con o sin el apoyo de los sucesivos ministros. Esto está si se toma esto como políticas públicas, la guía de abortos no punibles se le da carácter de resolución ministerial con un mayor peso legal. Si las consejerías son impulsadas a través de la capacitación de los y las profesionales con presupuestos acordes, si los métodos anticonceptivos llegan en tiempo y forma con información, con el derecho a la información de las mujeres, incluidas las consejerías, si se logra la producción en los laboratorios nacionales de drogas que puedan ayudan y que contribuyen a la realización de estos abortos, y que puedan entregar en los hospitales con receta y entregar el remedio y la droga necesaria, todas estas son medidas importantísimas en relación con el ministro de Salud, que están dentro de la órbita del ministerio. Así que como campaña, por supuesto, seguiremos apoyando todo lo que hace a la efectivización de los derechos de las mujeres, y estaremos muy atentas a exigir el cumplimiento de todos estos estos derechos ya conquistados. En relación con las declaraciones, bueno, vuelvo a decir, le cabe ahora a las legisladoras y a los legisladores asumir su responsabilidad por la que fueron elegidos y no negarse al debate. Esto es muy impactante. Más allá de la votación, lo que se está negando es una discusión seria, formal, informada, en las comisiones y en el recinto. Esto tiene que quedar claro. No puede seguir negándose el debate de los representantes elegidos por la ciudadanía. Están faltándole el respeto y negando derechos a una parte fundamental de su electorado. Y sobre todo apelo a la responsabilidad y al compromiso de quienes ya con su firma, con su nombre, adhirieron al proyecto de la campaña, que este año, vuelvo a decir, cumplimos 10 años como tal, como campaña, no de lucha por el derecho al aborto, porque nada empezó hace 10 años. Todo tiene una historia en la República Argentina. La lucha por el derecho al aborto también. Como campaña cumplimos 10 años y es la quinta vez que nuestro proyecto ha sido presentado. Creo que en esto sí estamos estoy segura que hablo en nombre de todas. Creemos que hay que lograr esta, que es una de las deudas de la democracia, en la conquista de ciudadanía, de derechos y respeto de derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, Elsa, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que este año las responsabilidades de los diferentes sectores que tienen en sus manos la decisión real de llevar adelante este debate, más allá del reclamo que como pueblo venimos realizando hace muchísimos años, lo realicen realmente y que no quede simplemente en una firma de decir sí consideramos que hay que hacerlo, pero en realidad en la práctica no se lleva adelante. Gracias por la comunicación y vamos a seguir siempre de cerca este reclamo. Sabemos que están cerca y convocamos a todas y todos, cada uno, para que con nuestros cuerpos apoyemos este reclamo. Bueno, y esperamos que este lunes sea una movilización masiva en los diferentes puntos del país, en un nuevo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Estábamos con Elsa Schwartzman de la campaña por el derecho al aborto, hablando de la circular de Amnistía Internacional Argentina, pidiéndole a la presidenta de la Nación Argentina que ponga en agenda el tema del aborto en nuestro país, que es una deuda pendiente y urgente de la democracia y una exigencia que desde hace muchísimos años miles de mujeres realizamos y gran parte del pueblo realizamos al Estado, porque no queremos más mujeres muertas por abortos ilegales. Sí, es una gran deuda de la misma evolución de la sociedad, mismo la medicina ha avanzado tanto en estas cuestiones también. Creo que el retroceso o el parate que hay en cuestión al aborto es una decisión política, una postura de que tiene que asumir y hacerse cargo el Estado, pero que no lo hace porque tiene muchos intereses creados en torno a la cuestión de la medicina misma. Entonces por eso se sigue dilatando esta situación, que a lo largo de los años algún fruto va a sacar seguramente. Esperamos que sea muchísimo menos de un año. Los dejamos entonces con un temita musical y volvemos cuanto antes en comunicación desde Chaco. Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Ir atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Escrita hace

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva la. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Nuevo bloque de Enredando las Mañanas, ya acariciando el final, pero todavía no, nos queda un poquito más de 20 minutos para compartir hasta las 12 en la sintonía de muchos lugares a través de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que escuchamos es el batacazo de una banda que existió en Córdoba, no existe más, que se llama ¿Quién ha sido? Era la Big Band de Jazz de Córdoba, que hoy hay muchos en otras bandas, pero bueno, algún día volverán o no. Si andan por Córdoba, pregunten que alguna vez existieron. Ahora volvemos para irnos al Chaco, Lucre. ¿Por qué vamos al Chaco? Después de escuchar Calaveras y Diablitos puesto por el operador, también un tema que a mí me gusta mucho. A mí también. Nos gusta mucho el tema. Le recordemos a los oyentes que, entre otros lugares donde nos pueden escuchar, www.rnma.org.ar, por internet desde cualquier punto del mundo, no solo del país, del mundo, esto que la internet nos permite diariamente. Y ahora estamos en comunicación telefónica con la provincia de Chaco. Allí la Federación de Organizaciones de Base de la Regional Chaco está anunciando para el día de hoy una movilización para denunciar la situación de la extrema vulnerabilidad, hambre y pobreza en la que se encuentran las comunidades y barrios aborígenes de la Gran Resistencia. En este caso estamos en comunicación con Amílcar, él es de la Federación de Organizaciones de Base de aquella regional. Amílcar, no sé si nos estás escuchando. Sí, compañero. Bueno, atentamente. Muchas gracias por la comunicación. Coméntanos, Amílcar, ¿cuándo se va a estar realizando esta movilización y a partir de qué punto surge este reclamo que están realizando allí? La manifestación se está dando en estos momentos, digamos. Partimos hoy temprano por la mañana hacia Casa de Gobierno, donde fuimos recibidos por una gran operativo policial, como siempre nos tiene acostumbrado tanto el gobernador Vasilev como Capitané, quien actualmente retomó la gobernación. Nosotros salimos luego de un difícil año pasado, porque una de las cooperativas en donde mayor cantidad de compañeros trabaja con prácticamente pleno empleo, que es en la construcción de vivienda, fue prácticamente paralizada durante todo el año pasado. Se redujo la producción a un 15%, paralizándose hacia fin de año, y nos han dejado básicamente colgados, por así decirlo, todo el fin de año, a la vez que el Ministerio de Trabajo de la Nación paralizó tres cooperativas de la organización que militan, digamos, en el interior de la provincia, en comunidades originarias del interior, y no han cobrado sus sueldos, y han sido, en diciembre no han percibido su sueldo, en enero tampoco, y este mes cobraron con un 20% menos. Esa es la situación, digamos, en la que nos ha generado hacer una profunda introspección, un llamado, digamos, a la reflexión y a la deliberación y a la discusión entre las compañeras y compañeros pueblos originarios y criollos humildes de acá de Resistencia. Y nada, sacamos esta posición de salir a denunciar que los políticos, digamos, que están hoy empapelando toda la ciudad con el hambre, con lo que produce, digamos, el hambre, que es la corrupción, que es la quita, digamos, del salario real o de los planes sociales con los que se mantienen los compañeros, digamos. A esto, digamos, a la quita, a la metida de mano en el bolsillo o en la boca de los niños com, también se suma la inflación, la desidia que tiene el gobierno provincial para con las organizaciones que sostienen a veces proyectos muy chiquitos, pero que son muy importantes para los barrios. Amílcar, sí. ¿Qué respuesta o información le brindaron a la gente cuando fue a percibir su salario y vio la reducción en la que estaba sujeta, más allá del retraso en los pagos que vos nos estás comentando? ¿O fue así arbitrariamente? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo argumentó que la política es financiar con un subsidio de 800 pesos durante un año y medio, y que después la cifra va decreciendo porque cree que esa persona ya se va a ir autogestionando y ya va a poder salir adelante por sí misma. Sí. Entonces, está claro que el gobierno nacional, a través de Tomada, tiene una vive en otro planeta. Sí. No vive en una Argentina de un 40% de inflación, vive en una Argentina donde el salario vale cada vez más. Y eso es totalmente nefasto, una política totalmente mentirosa, que en las localidades donde solamente perciben eso hace mucho daño, hace estrago, te lleva directamente de las narices a la delincuencia, a la prostitución y al hambre. Eso es casi automático, porque es el último pelito donde se sostienen las comunidades, digamos. Durante todo el periodo en el que Capitanich estuvo ocupando sus funciones en el gobierno nacional, hubo como una gran contradicción entre lo que él discursivamente planteaba, más allá de que tampoco era muy ameno, y lo que sucedía, y que también en algún punto permitió visibilizar mucho más la problemática de la provincia. ¿Cómo caracterizan o analizarían este regreso? ¿Creen que se va a profundizar la situación en la provincia? ¿Van a venir tiempos donde, por suerte, seguramente va a haber muchísima más resistencia y movilización, pero esa resistencia y esa movilización va a tener que ver con la profundización del modelo a los que ya venían acostumbrados allí? La partida de Capitanich, en términos estructurales, lo que hizo fue traer al Chaco ciertas obras, mega obras, en las cuales dos o tres empresas se quedaron con una gran torta. En cambio, para lo que sea, para el sector de abajo, fue más represión, digamos. Porque él, a través de su fórmula, su vicegobernador, ejecutó un plan escandaloso de represión que fue ejecutado durante los meses de mayo y junio. O sea, que Capitanich aprovechó su salida para dejar en manos del nazi de Basile Ivanov, o sea, su vicegobernador, para implementar el plan de represión para poder exterminar a las organizaciones sociales, que sí, fue básicamente el plan, y lo podemos ver en varios videos que están en la red. Para nosotros, Capitanich se va, pero no es que deja una provincia ordenada, ni mucho menos, no, dejó una gran capacidad de represión, porque este señor no tenía costo político que pagar en términos electorales. Entonces, vino acá, hizo desastre con distintas organizaciones que nos ha costado mucho sacrificio volver a salir a la calle, inclusive hasta hoy mismo, digo. ¿Cómo sigue esta situación? Digo, en este momento se está realizando la movilización. ¿Qué va a pasar posterior a la movilización? ¿Qué medidas tienen pensadas si es que se acerca algún funcionario? Sí, se acercaron acá. Recién terminamos de conversar con el nuevo presidente del Instituto de Vivienda, al cual le planteamos la situación, estos 8 meses que no cobran los compañeros de la cooperativa desde abajo. Se ha comprometido con regularizar todo inmediatamente a partir de mañana mismo. Estarían recibiendo un primer desembolso los compañeros y se estaría retomando las 7 viviendas que están paradas de hace 8 meses. Eso según las palabras de Agostini, que es la persona que recibió a los miembros de la organización. Bueno, entonces él se ha comprometido. La medida en concreto fue un escrache por toda la ciudad. Después le pasamos la foto, en donde escrachamos, digamos, a todos los carteles súper lindos y millonarios con los que los políticos están pintando la ciudad, digamos. Entonces nosotros fuimos y le hicimos un escrache a las figuras políticas que, digamos, que usan los recursos de todos para hacer sus campañas políticas. Entonces, Amílcar, hubo un compromiso expreso de parte de esta persona a regularizar a partir del día de mañana la situación. Y quisiera dejarlo en claro en el aire, porque esto se escucha a nivel nacional y vamos a estar siguiendo de cerca si ese compromiso realmente se va a llevar a la práctica o es simplemente una maniobra más, que esperemos que no sea esa, para poder poner ciertos paños de agua fría en las problemáticas sociales y en los reclamos que las organizaciones sociales realizan casi cotidianamente hoy por hoy en la Argentina. Esperamos que realmente este compromiso no quede solo en el hecho de palabras y que a partir de mañana la situación se comience a normalizar, por lo menos en este particular caso. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca muy atentamente la situación. Estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten en cuanto a los reclamos y noticias que tengan y necesiten visibilizar desde allí, América. Bueno, muchísimas gracias por este llamado, por la solidaridad, por estar atentos y bueno, vamos a estar tratando de comunicar en la medida de nuestras posibilidades cómo deviene esta protesta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, ¿eh? Arriba los coches. Bueno, estábamos allí en comunicación con Amílcar de la Federación de Organizaciones de Base de la Regional de Chaco, quien nos comentaba la situación que están viviendo allí. Y es muy importante, ¿no?, analizar este periodo sin Capitanich, vuelta a Capitanich, cuánto de aquello se ha profundizado. Para nada creemos que Capitanich intentara... ¿Cuánto Capitanich? Quisiera o pretendiera dejar una provincia ordenada, pero sí es real que la profundización, sobre todo de la represión a la protesta social, se recrudeció en aquella provincia, y también la situación la de los pueblos, originarios. Claro, y también la persecución a los pueblos originarios, ¿no? Lo que no es menor en cuanto a los sectores más vulnerables en los que se encuentra aquella provincia, y que muchas veces, como ya lo hemos comentado y se comenta casi diariamente en los programas de Enredando las Mañanas, el tema de las distancias y la invisibilización que ha tenido el pueblo chaqueño durante todos estos años. Sí, la verdad que es una situación bastante injusta. Exactamente. Quisiéramos ahora retomar que estaríamos intentando minutos antes de finalizar el Enredando las Mañanas salir al aire con nuestros compañeros y compañeras que están allí en el AFCA Córdoba presentando los papeles para el empadronamiento. Están sellando y firmando. Sellando y firmando en este mismísimo instante para el empadronamiento de Zumba la Turba y de la Quinta Pata, esta presentación colectiva que hicimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que bueno, por cuestiones de distancias estamos realizando hoy desde Córdoba, ayer se estuvo realizando en Buenos Aires. Vamos a ver si logramos entablar alguna comunicación. Faltan solo unos 10 minutitos. Estaríamos también viendo de contactarnos con personas que estuvieron ayer en la finalización del juicio por Yanina González, pero antes queríamos comentarle a los oyentes y a los oyentes la situación en la que se encuentra hoy nuestra provincia de Córdoba. Saben que si bien el Enredando las Mañanas es un problema nacional y federal, los miércoles nos toca desde aquí. ¿Y cómo nos toca? ¿Cómo nos toca? Y si hoy ha sido entre la luz y la... La verdad que somos artesanos de la comunicación cuando tenemos alguna deficiencia técnica ajena a lo que nosotros podamos controlar, como que Peck venga y te corte la luz, básicamente. No es culpa nuestra. Los volvimos locos, pobres los chicos. No, es importante que hoy escuchaba en otra radio, una radio claramente no compañera y de Cadena 3 específicamente. No, que es verdad, no es, no es compañera, claramente. La radio Cadena 3, que en su editorial decía algo así como: lentamente se está recuperando la provincia después de las inundaciones. Y yo quiero recalcar el recuperar como una palabra que implica un nivel de mejoramiento después de una situación particular. Perdonen que tuvimos ahí una cuestión técnica. Particularmente, como les decíamos, este problema de la recuperación. En la localidad donde muchos de nosotros vivimos, primero todavía ni siquiera, como no ha terminado de bajar el agua, no tenemos contabilizado estrictamente cuál es el nivel de estructura destruida. Ni hablar de las 80 casas que se perdieron como mínimo en la localidad de Río Ceballos, que es una localidad de solamente 15.000 habitantes, no es que seamos una ciudad muy numerosa. Entonces la recuperación, plantear a través de un medio de comunicación que lentamente la situación se va recuperando, es invisibilizar una problemática y es también dejar como cierta tranquilidad en la gente. Y lo peor que nos puede suceder en este momento es que se olviden de nosotras y nosotros, los que estamos en las localidades inundadas, las que si bien podemos no haber perdido todo, pero hemos perdido porque elegimos una ciudad para vivir y hoy la vemos destruida y hecha añicos de punta a punta. Entonces, denuncio públicamente a Cadena 3, que en su programa de la mañana... ¿Juntos no se llama? Sí, no, lo escucho ocasionalmente en un taxi porque, bueno, sucede eso muchas veces. Haya hablado de recuperación lenta cuando en realidad... No hay recuperación real porque no hay real... Y la misma no ha comenzado. Claro, o sea, no hay dimensión real de lo que ha pasado. No, y eso sí, o sea, es un papel muy importante de los medios, ¿no? De nosotros, los comunicadores y comunicadoras que... que no tranquilidad en una zona de catástrofe es... Terrible. Incluso hay las Sierras Chicas están nuevamente sin agua, el agua no es potable, no va a ser potable durante 30 días. Entonces, de repente, ya no se habla de donaciones, sin embargo, las personas que vivimos en esas localidades estamos sin agua potable y va a seguir así por mucho tiempo. Los focos de infección, hablamos de... Con esto que sale el sol, brotan los mosquitos, el dengue. Sí, no es solamente eso. Nosotros ayer pasábamos por una casa donde estuvimos sacando barro hace 2 semanas atrás, y en el montículo de barro y de basura que sacamos afuera de la casa para que se llevaran los camiones, ese montículo todavía está. Pasaron 2 semanas y ese montículo todavía está, y ya hicimos el reclamo 2 veces al municipio de que se tiene que llevar eso. Eso, que es un caso particular de los muchos que seguramente también habrá, eso es un foco de infección. La recuperación es algo que podremos empezar a mencionar de acá, con suerte, a muchos meses, lamentablemente. Porque en este momento no existe la recuperación a través de la catástrofe, que aún continúa porque todavía llueve, porque el agua no baja y porque las manos ni los recursos son suficientes, lamentablemente, para poder siquiera dar un pequeño alivio a lo que viene sucediendo. Estamos casi llegando a la final del programa, nos pareció importante. Hacemos un cortecito y llamamos a ver cómo sale lo del AFCA. Podemos hacer un cortecito milimétrico a ver si llegan. Nos están mandando, para los oyentes y las oyentes, la foto de la mano haciendo la firma ahí en la puerta, en el edificio del AFCA, acá en Córdoba Capital, que queda acá unas 10, 15 cuadritas aproximadamente. Bueno, ojalá podamos, aunque sea que nos digan sí, firmamos en el último minuto. Bueno, vamos a ver y volvemos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, volvemos al ultimísimo minuto del Enredando las Mañanas, el programa federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, y hemos logrado la comunicación telefónica con nuestros compañeros. Nos vamos a Alaska, nos vamos a Alaska. Nos vamos directo al AFCA, a cada 15 cuadras. Estamos en comunicación con José Fernández de aquí, de Zumba la Turba y de la Red Nacional de Medios Alternativos. José, contanos. José. Estamos acá en el AFCA, sí, en la región del Córdoba del AFCA, haciendo la presentación de el empadronamiento de Radio Zumba la Turba y de Radio Comunitaria La Quinta Patra. En segundo estamos en la mesa de entrada, y se están cumplimentando, digamos, la formalidad del caso, que es la cotejada de los documentos que está presentando. Bueno, un momento es un día importante porque es lo que podemos llegar a la presentación, un montón de años de lucha que hemos planteado, la exigencia de reconocimiento, más allá de las limitaciones que tiene el caso este particular, de un empadronamiento nada más, pero creemos que es como no el fin de un proceso, pero sí un importante más. José, disculpa, se nos está cortando un poquito la comunicación, no sé si podés moverte a un lugar más abierto. A ver, decía que el hablando no. Auxiliar. La representante. José. De que nos estamos empadronando hoy es el resultante de un montón de procesos de lucha, más allá de que es un punto más, no es la legalidad ni el reconocimiento total del Estado hacia nuestras emisoras en la zona de conflicto, pero creemos que la situación que la que estamos presentándonos hoy nos da un escenario distinto, o por lo menos un escenario donde no queda quedamos en mejores condiciones ante eventuales ataques que nos pudieran llegar a plantear desde el Estado o gobiernos que pudieran tener una ofensiva directamente contra los medios comunitarios y alternativos de Argentina. Estamos acá en el AFCA, repito, y bueno, estamos haciendo el trámite para implementar esto, que entiendo que en Buenos Aires se presentaron en el día de ayer y en estos otros correr de los días de la semana, en otros lugares y nuevamente en Buenos Aires, otras radios de la red también se la está presentando, así que contentas, orgullosos de poder estar haciendo esto, y bueno, es un paso más sobre firme a la hora de construir y buscar garantizar la existencia de nuestros medios. Bueno, José, muchísimas gracias por la información, estuvimos toda la mañana arengando y apoyando desde aquí. Vengan para acá después del AFCA. Estamos ya pasados un minutito del programa de Enredando las Mañanas. No queríamos dejar de mencionar esto que nos enorgullece tanto, después de tantos años de lucha, comenzar a dar los primeros pasos. Los vemos en unos minutos seguramente y vamos a estar cerrando ahora el programa. Muy bien, hasta la próxima y un abrazo grande. Bueno, y así llegamos al final del Enredando las Mañanas, un nuevo programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, programa federal y nacional. Recordá, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 nos encontrás a través de www.rnma.org.ar y por el Facebook. Perdón, me comí una acá por allí. Red Nacional. En nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, la información de la RNMA, exactamente. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar del otro lado. Gracias al compañero Ferreira Retaguardia, ahí estuvo el sí, salto. Que nos hizo el aguante con los cortes de luz y problemas técnicos que tuvimos aquí en la radio. Muchísimas gracias y los esperamos mañana nuevamente. Hasta mañana.